y mis pasos cansados para buscarte otra vez, llorándote entre la gente y así sin fe. La calle ya no es la misma, algo cambió desde ayer. El velo de la nostalgia hoy la envuelve. La música ya no es igual si tú no estás. Todo el ebullicio de México se ha ido muriendo sin ti. La música ya no es igual si tú no estás. Todo el ebullicio de México se ha ido muriendo sin ti. Te busqué como loco, que se niega a admitir que el amor que vivimos ha terminado al fin. No comprendo qué pudo alejarme de ti, y ahora arrastro mis penas por México sin ti, por México sin ti, por México sin ti, por México sin ti. Pasos cansados por esta enorme ciudad, hasta dudar que existieras de verdad. La música ya no es igual si tú no estás. Todo el ebullicio de México se ha ido muriendo sin ti. Te busqué como loco, que se niega a admitir que el amor que vivimos ha terminado al fin. No comprendo que pudo alejarme de ti, y ahora llevo mis penas por México sin ti, por México sin ti, por México sin ti. Por México sin ti.